estás escuchando a tu manera, a mi manera. Tu manera, a mi manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Bueno, y seguimos, como habéis podido escuchar, en multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online y Puentes al Mundo. Y estamos aquí, Briana y yo en la cabina, y acaba de llegar Nandi Sáez. Bienvenido, Nandi. Hola a Tuman, hola Briana, y hola a todos los oyentes del programa A Tu Manera, A Mi Manera. Bueno, ¿qué es lo que nos trae esta semana Tecnoarquia en el espacio de Tú a Tú? Cuéntenos. Pues creo que vamos a tener un tema muy, muy, muy, muy interesante. Vamos a tener como invitado al psicólogo Julio de Miguel Madrazo. Es una persona pues que lleva ya más de 2 años en Second Life. Es el fundador del grupo Psicología Virtual y se encargan un poco de analizar un poco lo que es el comportamiento humano dentro de lo que es el mundo virtual y concretamente lo que es Second Life. Nos va a hablar de esa temática y la verdad es que nos van a surgir un montón de preguntas a raíz de un estudio que recientemente ha publicado, en el cual pues muestra una serie de estadísticas, de tendencias. Yo creo que el tema promete, ¿eh? El tema promete mucho, sí, promete porque mucho. Yo creo que se va a tocar desde distintos frentes. Siempre hemos abordado Second Life como herramienta en la mayoría de los programas, pero es un tema yo creo que a tener en cuenta. Vamos a hablar de los celos, de los amores platónicos, amores que se generan aquí, los complejos, las ansiedades, un montón de cosas muy interesantes del comportamiento humano a través de un avatar, ¿no? Cómo se refleja, ¿no? Pues así en Andy, algo así, ¿no? Sí, sí. Básicamente lo que es la manifestación de la conducta humana, pues cuando está utilizando esta tecnología. Pues muy bien, pues ya sabéis, ahora más o menos en unos 30 minutos, a las 12 horas, hora California, hora Second Life, comenzará la entrevista. Así que nos marcháis. Volvemos nada. Ya vamos, ya estamos aquí. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia TK. Tecnoartia TK. Tecnoartia TK. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A Tu Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Pues volvemos con una nueva entrevista de Tú a Tú en el programa A Tu Manera, A Mi Manera, que se está emitiendo en directo en Colombia Amor Estéreo, en Argentina Online y en Puentes al Mundo. Hoy tenemos como invitado de excepción al psicólogo Julio de Miguel Madrazo. Hola, buenas noches, Julio. Hola, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos. Bueno, pues ya hemos descrito anteriormente un poco las actividades que estás realizando en Second Life. Mi primera pregunta sería, ¿cómo un psicólogo como tú, un diplomado en psicología, que, bueno, aparte hay que decir que también estás diplomado en farmacia y como hemos reflejado en nuestros foros, has impartido distintos cursos, pero principalmente, ¿cómo te has implicado con las nuevas tecnologías, en concreto con Second Life? ¿Cómo lo descubriste y por qué decidiste desarrollar dentro de este entorno virtual una investigación y por qué decidiste también para para realizar esa investigación fundar el grupo Psicología Virtual. Danos solo una breve descripción de lo que es ese grupo y ya profundizaremos más adelante en su acción. Bueno, vamos a ver. Me has preguntado muchas cosas. Sí, muchas. Entonces voy a intentar comentarte que mi interés por las nuevas tecnologías dentro de lo que cabe pues es bastante, bastante antiguo. Yo hace 30 años era radioaficionado y entonces pues ya con eso el tema me interesaba bastante, era la comunicación, tenía una emisora en casa. Por otra parte, y por ser breve y después ya puntualizamos, como farmacéutico y como psicólogo me interesaba bastante el mundo de las adicciones y una de las facetas que más me llamó la atención en plan no profesional, pero sí en plan de interés particular, era la adicción a Internet que estudié hace años antes de meterme en Second Life. Después, por un libro, que si queréis os cuento cuál es, un tecno-thriller, pues, que ocurría en Second Life, pues me llamó la curiosidad. Y me metí por aquí y empecé a ver que todo lo que yo había visto en otros entornos de Internet, en otros foros de Internet, en otros chats y cosas así, en otros sistemas de comunicación, pues aquí tenía unas características especiales que eran muy, muy curiosas. Entonces me empecé a interesar por la manera de que la gente se relacionaba, interactuaba aquí y a partir de ahí pues surgió fundar el grupo y todo esto. Todo esto en plan pincelada rápida, pero si queréis hay bastante que comentar un poco de cada cosa, o sea que ya iremos hablando si os parece bien. Julio, bienvenido primeramente. Muchas gracias. Yo te quiero preguntar lo siguiente, justamente has sacado el tema, me quitaste casi me quitaste la pregunta de la boca. Second Life, ¿es un vicio? Bueno, vamos a ver, hay gente que tiene adicción a Second Life, ¿no? En el grupo hemos hecho un estudio y entonces la mayoría de la gente, de los encuestados, considera que Second Life puede ser adictivo. Yo no creo que sea un vicio. Yo lo que pasa es que creo que estamos experimentando las relaciones en un entorno nuevo que nos viene un poco a todos, quizás un poco grande. Y lo que ocurre es que a veces nos sentimos obnubilados, nos sentimos un poco, extasiados con este entorno y a veces le dedicamos mucho más tiempo de lo que querríamos, ¿no? O de lo que en principio intentaríamos. Pero Second Life es algo que está ahí, que tiene unas posibilidades impresionantes de relación, de aprendizaje, de cultivar las distintas facetas imaginativas que pueda tener cada uno, en plan hobby, en plan lo que queráis. Entonces, yo me resisto a llamarle un vicio. Podría ser un vicio la televisión o podría ser un vicio la telefonía móvil. Second Life también podría ser un vicio. Pero el problema no sería de Second Life en sí, sino el problema sería que utilizásemos mal un entorno, una herramienta, que es perfecta para muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí está. Puede que haya gente que esté enviciada, que haya creado adicción a Second Life, pero creo que eso no nos debe de asustar y no debemos de echar la culpa a Second Life. Debemos echar la culpa a la gente que pueda estar utilizando mal Second Life o se esté dejando llevar sin tener en cuenta su situación personal por el atractivo de Second Life. Es decir, que no está en el uso, sino en el abuso. Efectivamente, como prácticamente todas las adicciones, el problema no es usar una determinada sustancia o usar aquí una determinada herramienta, sino el abusar de ella. Bueno, Julio, ante todo, bienvenido. Y bueno, y hablando de adicciones, que acá en SL hay muchas, mi pregunta, ¿hay centros de atención al adicto dentro de Second Life? Bueno, vamos a ver, no sé si los hay o no, os voy a ser sincero. En el grupo Psicología Virtual hay gente que nos pregunta sobre eso, nos pregunta sobre si nosotros hacemos tratamientos psicológicos dentro de Second Life. Y la verdad es que nosotros lo que le decimos es que no, o sea, nosotros no tenemos, digamos, un consultorio dentro de Second Life. No sé si hay centros que se dediquen a hacerlo. El realizar una terapia dentro de Second Life tiene una problemática importante, ¿eh? Es que la gente se tiene que implicar en la terapia. La gente se tiene que aplicar a intentar solucionar con sus propios medios su problema. Entonces, aquí en Second Life estamos habituados a ampararnos en nuestro avatar, en esa identidad y en esa imagen que tiene ese avatar, y hacer las cosas un poco, no sé cómo deciros, aquí todo es gratis. Entonces, el hacer una rehabilitación, una terapia de deshabituación a una posible adicción a Second Life, requiere sacrificios por ambas partes. Entonces, lo que es preocupante, o sería preocupante, es que por una parte el terapeuta estuviese concienciado y preocupado por la labor que esté haciendo, y el sujeto al que se está atendiendo, el posible adicto, sea una persona que no se tome el interés adecuado, porque en el fondo, para mucha gente, Second Life, pues las cosas que ocurren aquí son como un juego, ¿no? Entonces, como prácticamente, vosotros lo sabéis, todo es gratis, pues aquí la gente se apunta mucho por ver qué pasa. Y si me gusta, bien, y si no, lo dejo. Entonces, en una terapia de estas hay que perseverar y se necesita un compromiso. Entonces, te vuelvo a decir, no sé si existen centros y tampoco sé si sería adecuado el medio en sí para hacer una deshabituación. Habría que hacer un contrato terapéutico importante para ajustar la dedicación de las personas a ese tratamiento en sí. Bueno, pues la verdad es que casi iba a hacer una pregunta muy relacionada a eso, pero casi lo has contestado. Entonces voy a retomar un poco la temática del grupo que has fundado en Second Life. Me gustaría invitar que comentases la apertura que tiene ese grupo y que nos diferencies el tipo de acciones que tenéis. Cuando os reunís y cuando realicéis estudios, ¿cómo lo enfocáis realmente? ¿A lo que es el uso, o concebís Second Life, o lo que es el mundo 3D inmersivo, como herramienta también, rozando un poco el tema ese que estabas hablando ahora mismo, ¿no? Podría servir como medio terapéutico, o sea, lo mismo que podríamos hablar, que hemos tratado muchos temas de enseñanza, de qué forma se puede abordar o la visión de un psicólogo o los resultados que tenéis en vuestras reuniones, cómo pueden ayudar a que la herramienta, si la concebimos como herramienta, es decir, hay dos diferencias, ¿no? No sé si lo habéis contemplado en vuestros estudios y si tocáis las dos vertientes, es decir, el mundo, cómo nos afecta como usuario, pero también el mundo concebido como herramienta de comunicación y tomada y aplicada como herramienta para un uso directo para nuestra vida física. ¿Lo abordáis en los dos sentidos, solo en uno? Y aprovecha también a la hora de contestar para invitar y comunicar a todo el mundo cómo pueden entrar en tu grupo y de qué manera pueden participar. El grupo Psicología Virtual se creó en 2009. Y entonces de lo que se preocupa es un poco de estudiar las características de la conducta en los mundos virtuales, ¿eh? Estudiar las características de la conducta en los mundos virtuales. Pensad que siempre se dice de los psicólogos que hemos estudiado psicología porque en el fondo lo que queremos es estudiarnos a nosotros mismos y saber qué problemas tenemos, ¿no? Entonces, por eso dicen que estamos un poco locos, ¿no? Pues en este caso pasa un poco eso. En el grupo Psicología Virtual lo que hemos intentado es charlar, discutir, reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo aquí en Second Life, lo que nos ha traído, reflexionar un poco sobre nuestras conductas, y entonces es eso fundamentalmente a lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, tenemos, digamos que los dos aspectos que tú dices, ¿no? Por una parte, miramos las características que tiene el mundo en sí como herramienta, y por otra parte, pues el desarrollo, la vivencia que cada uno de nosotros estamos haciendo en este mundo, ¿no? Nosotros tenemos unas reuniones semanales, que son los miércoles a las 22:30 hora española, que son las 13:30 de Second Life. Y entonces nos reunimos en el aulario del Museo Carura. Entonces es un entorno muy interesante, porque yo siempre lo digo, ¿no? Si alguien se aburre de la reunión, tiene todo un museo para mirar y distraerse. Entonces está muy bien. Aprovecho desde aquí para darle las gracias a Ina Carura, que nos ha admitido y nos ha acogido ahí en sus instalaciones. Y tenemos este grupo, que es abierto, al cual invitamos a toda la gente que quiera participar, y lo único que les pedimos es que tengan interés por el tema, interés por reflexionar en lo que es su conducta en el mundo virtual. Y aparte de eso, aparte de este grupo con las reuniones, pues lo que tenemos es un blog que se puede acceder a él si ponen en Google psicología virtual, o sobre todo si ponen Psivi, P-S-I-V-E-I, Psivi, pues prácticamente sale. La dirección es Psivi, de psicología virtual, cibi.blogspot.com, ¿no? Esa es la dirección del blog. Y entonces ahí hacemos este tipo de actividades, ¿eh? Entonces ya os digo que está todo el mundo que quiera pertenecer a él, está invitado. Hay algunos que somos psicólogos, hay estudiantes de psicología, pero la inmensa mayoría es gente que simplemente tiene interés por eso, y que lo que nos aporta y nos enriquece es con sus experiencias, con lo que ellos han vivido, con lo que ellos han visto, y es prácticamente de lo que estamos tratando. Bueno, Julio, lo que te quería preguntar, porque mucha gente tiene una duda con respecto a eso, ¿qué diferencia hay entre psiquiatría y psicología? O sea, ¿qué diferencia hay entre un psiquiatra y un psicólogo? Bueno, vamos a ver, por poneros un símil informático, ya que estamos en un mundo virtual, el psiquiatra sería el que se ocuparía del hardware, del ordenador, del hardware, del problema de si falla la tarjeta de sonido o si falla cualquier cosa dentro de lo que es el ordenador en sí, ¿no? Y el psicólogo se ocuparía del software, de la programación, ¿eh? Entonces, digamos que en el aspecto este, y espero que el ejemplo pues sirva para aclarar el concepto, pero yendo al caso, el psiquiatra lo que se ocupa fundamentalmente es de los problemas que tiene, la persona en cuanto a su conducta o en cuanto a su propio la actividad intelectual que pueda tener, pero radicándola y estudiándola fundamentalmente en lo que es la estructura del cerebro, la estructura del cerebro. El psicólogo lo que se ocupa fundamentalmente es de ver qué aspectos de la vida personal están influenciando en esa problemática, ¿no?, que pueda tener la persona. Hábitos adquiridos, problemas familiares y todo este tipo de cosas que pueden estar afectando al desenvolvimiento, al desempeño conductual de una determinada persona. Ambos tipos de acercamientos son complementarios, y de hecho en muchos tratamientos, como por ejemplo en la depresión, pues interesa en principio iniciar la terapia por un aspecto psiquiátrico y farmacológico, y cuando ese tratamiento psiquiátrico haya, digamos, estabilizado un poco al sujeto, al paciente, ese paciente está ya en condiciones de, asistido por un terapeuta, por un psicólogo, guiado por este psicólogo, asumir o intentar resolver qué problemas sustanciales de su vida, qué problemas son los que tiene que resolver y qué problemas son los que tienen solucionar para que su vida vuelva a ser efectiva y una vida agradable, vamos. Pues me acaban de hacer llegar una pregunta de un doctor de la USMP, de la Universidad de San Martín de Porres de Perú, que va a iniciar un proyecto en Second Life, y resulta pues que vio el anuncio, ha leído tu trabajo y lanza esta pregunta. Te lo leo textual: es para los psicólogos, cuando comentas que Second Life es una segunda vida, ¿no se corre el riesgo de asumir roles que no son y los pongas en práctica también en tu mundo real? ¿Por qué crees que tu segunda vida es mejor que la que tienes? O sea, para asumir la segunda vida, que lo traslades a tu vida real, a tu vida física, porque ha ganado en calidad con respecto a tu vida física. Bueno, vamos a ver. Yo lo que digo en el trabajo, es que lo que tenemos que asumir, es que además de la vida real, ahora la tecnología nos ofrece la posibilidad de, además de las posibilidades que tenemos en nuestra vida real, de relación personal, de relación física, cara a cara, tocando y palpando y escuchando a las personas con las que hablamos, aparte de eso, tenemos la posibilidad de utilizar un entorno social que es virtual, que no sería real en el plano físico, pero sería real en el plano que nosotros lo sentimos y lo vivimos como real. De tal manera que cualquier actividad que estemos realizando en Second Life, los cursillos que se estén dando en la USMP, o las actividades que nosotros estamos haciendo en psicología virtual en las reuniones de nuestro grupo, pues son unas actividades que precisamente las podemos hacer porque estamos utilizando ese mundo virtual. Y la gente, desde cualquier punto del planeta, sentada delante de su ordenador tranquilamente en zapatillas y en pijama, puede asistir perfectamente vestida y perfectamente siguiendo las convenciones sociales, puede asistir a la conferencia y puede asistir a lo que está haciendo y tal, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que Second Life nos ofrece esa posibilidad. No digo que sea ni mejor ni peor, digo que es una posibilidad más, de las que tenemos. Esa posibilidad más de las que tenemos, hay gente que la aprovecha pues para hacer cosas que en su vida real pues no hace. Entonces, de todos es sabido que aquí en Second Life pues tendemos a ser más lanzados, más atrevidos, a veces más descarados, a veces más maleducados, otras veces, por contra, solemos ser más solidarios y más comprometidos con causas importantes. ¿Quiere esto decir que Second Life, además de esas posibilidades de reunión, de ese entorno físico en el cual hacer cosas, pues también nos ofrece una cuestión que es un matiz interesante, que es que en Second Life, utilizando las características personales de nuestro avatar, en las cuales tiene una identidad propia y en las cuales no se sabe la identidad real de esa persona, pues las personas que interactúan en Second Life a veces se sienten más libres de ser de manera distinta a como son en la vida real. Es decir, de ser como en la vida real les gustaría ser, pero en realidad no se atreven. Entonces, para esta gente es una liberación el poder utilizar un entorno en el que igual pues no sienten tanta vergüenza, no sienten los problemas de timidez que les disminuyen sus habilidades sociales en la vida real, y aquí sí que tienen esa posibilidad de lanzarse y de hacer cosas que en la vida real no se atreven. Yo no digo ni que sea ni mejor ni peor. Yo lo que digo es que es una posibilidad más que está ahí, y que la ventaja que tiene esto, si lo queremos utilizar de una manera coherente y de una manera que sea provechosa, pues es ser conscientes de que las reglas son distintas e intentar aprovecharlas sin hacer daño a nadie, pero de una manera ventajosa para nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que comento. Yo no he dicho nunca que esto sea mejor que la vida real. Es una posibilidad más. Julio, ¿a partir de qué punto o bajo qué circunstancias tú crees que Second Life y otros entornos virtuales, digamos otros más, puede ser perjudicial? ¿En qué momento uno tiene que decir alerta, algo ya no está bien con mi relación con el metaverso? Pues es distinto para cada persona, ¿no? Es distinto para cada persona. Es evidente que en muchas ocasiones cuando se habla de Second Life se habla de esos aspectos negativos en los cuales uno acaba perdiendo el sentido de la realidad, uno se acaba sumergiendo en el metaverso de tal manera que lo que ocurre en este mundo pixelado pues es más importante que lo que ocurre en el mundo real. Y a veces eso pues salta a la prensa, salta a las noticias de casos de personas que han tenido este tipo de problemas. La problemática en sí radica en el buen uso que estábamos hablando antes. O sea, es decir, es una opción más que interesa utilizarla de una manera provechosa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que tener en cuenta que en principio, salvo raras excepciones, nosotros tenemos una familia real, unos estudios reales, un trabajo real, unos amigos reales. Entonces, el perjuicio, lo perjudicial de Second Life estaría cuando nosotros estuviésemos descuidando esas actividades verdaderamente importantes de nuestra realidad. Estaríamos descuidándolas para dedicarnos exclusivamente a estas. Fíjate, Guara, que es un poco lo que hablábamos al principio cuando hablábamos de uso y abuso, ¿no? Si sabemos que esto es una herramienta muy útil que podemos usar, el problema de todo esto sería que nosotros nos dejásemos llevar por ese espejismo, por esta belleza que tiene este mundo virtual, nos dejásemos llevar por eso y dejásemos de vivir nuestra vida real, ¿no? Ese sería el problema. Muchas veces el propio sujeto no se da cuenta de que ha sobrepasado ese punto y muchas veces es la familia o los amigos los que le llaman la atención y le echan en cara el tiempo o las cosas que deja, el tiempo que permanece conectado a Second Life o las cosas que deja de hacer en su vida real por estar conectado a Second Life. La familia es un punto de aviso importante, pero el criterio principal es la propia persona el que lo debe tener de cuando está abandonando sus actividades reales que son verdaderamente importantes. Bueno, les invito a un micro corte y ya volvemos. Estás escuchando a tu manera, a mi manera. Tu manera, a mi manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Bueno, y aquí seguimos en la entrevista con este genio, que es un genio, la verdad que es un genio. Bueno, mi pregunta era algo que todos queremos preguntarte, sobre el amor virtual. ¿Cuál es tu punto de vista? Y si dentro de Second Life hay consultorios sentimentales y ese tipo de cosas. Ahí ahora me he quedado con una duda yo. Es que pensé que me estabais entrevistando a mí. Dices que estáis entrevistando a un genio. ¿Dónde están? No lo he escuchado. Hazte cargo, sos un genio. No. Por favor. Sí. Yo de lo único que presumo es de curiosidad. A mí, si alguien me pregunta alguna característica mía que valore, es la curiosidad. Y la curiosidad es la que me ha llevado a hacer estas cosas, ¿no? Bueno, lo que me preguntas del amor virtual me hace gracia porque en las charlas que estamos haciendo en el grupo, pues normalmente yo intento poner pues distintos temas sobre aspectos de la conducta en Second Life, ¿no? Entonces, estos temas distintos, pues desde la adicción, desde cosas las típicas que se hablan aquí y tal, ¿no? Curiosamente, en cuanto dejas un poco de llevar el guión de la charla, las preguntas, el interés y todo esto y tal, desemboca en el amor virtual. Desemboca en el amor virtual siempre. O sea, yo creo que no hay charla en la que no hayamos hecho que siempre tenga alguien que preguntar sobre este tipo de cosas. O sea, que es algo que llama muchísimo la atención, es un topicazo, prácticamente todos sabemos de qué va. Pero lo que ocurre es que, bueno, nos sigue llamando la atención muchísimo, ¿no? Entonces, sí que es algo bastante frecuente el hecho de que los usuarios de Second Life pues hayan experimentado la sensación de haberse enamorado virtualmente, ¿no? Y el amor virtual tiene una característica, ¿no? Y es que, fijaros que cuando actuamos cara a cara, y vemos a la gente con la que estamos hablando, pues puede que alguien nos impacte, nos guste, y de alguna manera empiezas ese juego de seducción, de cortejo y de cosas de estas así, más o menos lo ves venir, te dejas llevar y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí en Second Life ocurre una cosa, y es que todos estamos vestidos con un avatar normalmente muy bello, normalmente bastante más bello que nosotros mismos. Estamos en un mundo que es idílico, que es limpio, que es romántico, con unas puestas de sol espectaculares que además ocurren cada poco tiempo y que además tú puedes programar, puedes dejar el entorno en puesta de sol, de tal manera que eso activa la imaginación que tenemos las personas, ¿no? Fijaros que nosotros en principio, cuando conocemos a alguien en Second Life, conocemos su nombre, su nick, conocemos esa apariencia que ha elegido tener, puede que le oigamos, puede que hable y que tenga voz y que le oigamos la voz, pero prácticamente no sabemos nada más. El resto de cosas de esas personas nos las imaginamos. Y la imaginación va siempre a confirmar la primera impresión que nos hemos llevado de esa persona. De tal manera que si esa primera impresión es buena, la imaginación va a dotar a esa persona de características muy buenas. Y si es mala, pues la va a dotar de características malas. Pero si alguien nos cae bien, si tiene ese aspecto que, aunque sabemos que no es real, es un aspecto que ya en principio nos ha entrado en los ojos, nos ha entrado por los ojos, nuestra imaginación, unida a nuestro anonimato, nos hace ser, como decía antes, más atrevido, nos hace ser más lanzados, e incluso pues conductas que en la vida real no haríamos porque igual estamos casados, tenemos pareja y no queremos comprometer nuestra situación con nuestra pareja, aquí nos sentimos más libres de hacerlo, ¿eh? Nos sentimos más libres de hacerlo. Y entonces, de repente, sin darnos cuenta, estamos envueltos en una relación sentimental intensa, muy intensa, que yo digo siempre que es un auténtico amor platónico, puesto que hemos dotado auténticamente a la persona de todas las características buenas que no es que tenga, es que nosotros se las ponemos. Ese amor platónico, pues normalmente es breve, normalmente las emociones aquí en Second Life, incluido el amor, son quizás más intensas que en la vida real, pero también son breves. Y entonces todo el mundo tiene sensaciones o todo el mundo tiene experiencias de amores y desamores, de grandes alegrías por haberse enamorado y de grandes frustraciones y grandes tristezas porque ese amor le ha llevado a experiencias a veces dolorosas, ¿no? Entonces es bastante curioso, pero es muy típico, y aunque sepamos que no es real, aunque sepamos que las apariencias de las otras personas no son reales y tal, la imaginación nos juega una mala pasada y nos hace llevarnos así. Y además, y perdón y termino, ocurre una cosa, y es que como estamos en un mundo que no es real, que es virtual, pues en muchas ocasiones no tenemos sensación de infidelidad. O sea, si nosotros tuviésemos una aventura en el trabajo con alguien del trabajo, tendríamos esa sensación de infidelidad. En cambio, aquí a veces nos enamoramos, muchas ocasiones inesperadamente y sin darnos cuenta, nos damos cuenta que nos hemos enamorado, pero no renunciamos a ese amor porque estamos en un mundo distinto, estamos en una realidad distinta, y entonces es como si aquí no se estuviese siendo infiel, puesto que en el fondo esto no es real, es un juego, ¿no? Es mentira, porque nuestro cerebro, nuestras emociones se han enamorado de verdad y están sintiendo lo mismo. Bueno, Julio, creo que estás rompiendo audiencia hoy, por las preguntas que me están llegando por todos los lados. Tengo otra. Debe ser mérito vuestro. Que la relaciono pues con lo que se ha hablado en algunas ocasiones ya de lo que es el lenguaje no verbal. Esta es de una oyente, Amparo, y te la voy a leer textualmente. Ella pregunta: ¿dónde queda la práctica de lo no verbal, la visualización de síntomas y signos que tienen un peso muy importante en una entrevista y que puede determinar muchos comportamientos? ¿Se viven y tienen el mismo efecto en el mundo virtual? Bueno, yo aquí entiendo que si habéis concebido que exista una apreciación del lenguaje no verbal dentro de Second Life. Esto creo que abordado por un psicólogo sí que se puede llegar a conclusiones. Bueno, vamos a ver, mira, una de las cosas que te comentaba antes del problema de la terapia en Second Life es que falla eso, falla la comunicación no verbal. Existe una comunicación no verbal, ¿no? Pero es una comunicación no verbal artificial, o sea, es a nuestro avatar le podemos dotar de AOS y de gestures que en el fondo son los movimientos, las expresiones que nosotros tenemos y consideramos como lenguaje no verbal en la vida real, ¿no? Lo que pasa es que aquí es difícil de realizar, o sea, aquí es una cosa que está, digamos, programada, ¿no? Entonces aquí eso nos falla, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo os puedo decir que yo, con gente que me lo pidió en su momento, pues intenté hacer algunas experiencias de terapia, y entonces lo que yo notaba era que fallaba eso. Entonces acabé diciendo, dice, mira, o nos pasamos al Messenger o al Skype y lo hacemos por videoconferencia de tal manera que yo te oiga y te hable a ti y te vea a ti y vea qué expresión estás poniendo cuando te estoy hablando, o aquí en Second Life no se puede hacer. Aquí ha habido una serie de experiencias que están, digamos, intentando dotar a los avatares de expresiones emocionales nuestras, ¿no? De tal manera que con una especie de artilugio, con una cámara que te enfoca a ti, a la persona que está manejando el avatar, las expresiones de tu cara se reflejarían en las expresiones del avatar, ¿no? Sé que existe una línea de investigación en esto, pero claro, no es algo que tengamos nosotros habitualmente que esté implantado, ¿no? Entonces, en lo que es la conducta virtual, lo que es el lenguaje corporal, la expresión no verbal y todo este tipo de cosas fallan bastante, puesto que son, como os decía, un poco artificiales. ¿Y el tema de inmersión acaso no puede potenciar el tema de la voz para percibirlo como algo no verbal también? Ampliarlo. La voz es una de las cosas que más información da de nosotros mismos, ¿no? La voz es importante, ¿no? La voz es bastante importante, de tal manera que por las inflexiones de la voz nosotros podemos percibir temas como la seguridad, la sinceridad, el azoramiento que pueda tener una determinada persona. pero es un punto que sí que está ahí, pero fallarían otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que aquí es el punto flaco de momento de Second Life, el tema este de la expresión no verbal. Adelante, Guara. Julio, tengo una pregunta aquí que nos mandó Dolores Capdet, que es una profesional también en temas de educación virtual. Ella quiere preguntarte esto. ¿Cómo analizas una situación educativa dentro de Second Life? ¿Resultan reales? ¿Es posible aprender? Bueno, yo te diría que sí. Yo le diría a Dolores que sí y a la gente que esté interesada. Ese entorno es más sencillo, por decirlo de alguna manera. Me refiero a que tú aquí tienes una serie de experiencias, perdón, tienes una serie de herramientas que avalan unas experiencias que se han hecho que emulan bastante la realidad, ¿no? O sea, te quiero decir que tú puedes aquí emplear, puedes poner vídeos, puedes poner presentaciones tipo PowerPoint, puedes emplear toda una serie de cosas, puedes hablar, puedes recrear el entorno de un aula con sus aditamentos habituales y tal, ¿no? Entonces, lo que se trataría es de tener un programa que estuviese adaptado de formar a los educadores, de formarlos en esta tecnología y de formar también al alumnado también en esta teoría, en esta tecnología, de tal manera que supiesen emplear todas las herramientas y todas las opciones que tiene ese programa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se podría crear un aula, un entorno simulado, en el cual tú desarrollases un programa educativo importante y prácticamente cualquier lección, cualquier experiencia, cualquier cosa que tú quieras impartir aquí, lo podrías hacer si tienes el apoyo de la herramienta adecuada, ¿no? Entonces, es algo que está funcionando. Sé que, por ejemplo, la Universidad a Distancia de Madrid tiene una isla aquí en la cual tiene aulas y se han hecho clases virtuales, incluso han hecho prácticas. Por ejemplo, hace tiempo leí un artículo que hacían unas prácticas en lo que es la licenciatura de Derecho, en las cuales, pues, prácticas en las que se emulaba, por decirlo de alguna manera, un juicio, pues entonces se hacía en un entorno virtual que simulaba un tribunal en el cual cada uno tenía su rol y ese rol hacía que bueno, lo desarrollaba pues como si fuese un psicodrama, como si fuese un juego de rol típico en el que se asumían unos papeles guiados por un profesor para hacer una práctica. Entonces, eso permitía que en este entorno, pues como os decía antes, gente de distintas partes pudiese interaccionar al mismo tiempo. Bueno, Julio, yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Tú piensas, qué es lo que piensas, mejor dicho, qué es lo que tú piensas que aporta el mundo virtual a la personalidad y qué es lo que le quita a la personalidad de una persona? ¿Hay algo que ganamos cuando tenemos una segunda vida? ¿Qué perdemos también? Bueno, no sabría contestarte, digamos, de una manera muy autoritaria. Te puedo contestar un poco por la experiencia y, como tú decías, bueno, como me preguntabas sobre lo que yo pensaba, pues quiero recalcar que es simplemente mi opinión al respecto, ¿no? Lo que le aporta el mundo virtual a una persona, de una manera que tenga que ver con su desarrollo personal, pues es un tipo de experiencias nuevas, ¿no? Entonces, cualquier experiencia nueva nos sirve para aprender. Si nosotros hacemos ahora un viaje por distintos sitios, experimentamos las costumbres que tienen otras culturas y nos sumergimos en ese ambiente y aprendemos. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Aquí el mundo virtual nos sirve para aprender en determinados aspectos toda una serie de usos culturales, de usos conductuales que se están haciendo aquí. Como os decía antes, y todos sabéis, porque todos estáis aquí en Second Life, la manera de actuar de las personas en ocasiones varía, ¿no? Entonces, esa variación radica en que mucha gente se siente aquí más libre para hacer cosas que no se atreve a hacer en la vida real, como decía antes y tal, ¿no? Entonces, eso, por resumirlo, puede ser una ventaja, aparte de las cosas relacionadas con el aprendizaje que hemos dicho y tal, ¿no? Lo que nos quita, si es que nos quita algo, es el tiempo que podamos nosotros dedicar a nuestro entorno real, que puede que no sea, puede que nosotros no tengamos demasiado tiempo para vivir en esos dos entornos, ¿no? Entonces, a veces, como os decía antes, la familia se siente un poco, digamos, dejada de lado si ve que la persona está demasiado inmersa en este mundo virtual. A veces existe esa pérdida de sentido de la realidad, que sería el problema que podríamos tener como contrapartida a la ventaja que te estaba comentando antes. Adelante, Beri. Mi pregunta va, sobre la inmersión del proyecto Usuario al Mundo. No te entiendo. Usuario al Mundo, ¿qué es lo que quieres decir? Perdona. No, creo que tenemos algún problema de sonido. Mientras Bri... Pregunta sobre la inmersión. Lo que pasa es que es una pregunta que me pasaron. Y bueno, y tengo que tratar de traducirla. Sobre la inmersión, como la mente del usuario se traslada al mundo. Sorry. Bueno, creo que te refieres a la manera que, digamos, nuestro cerebro procesa la información que llega del mundo virtual, ¿no? Quizás sea algo sobre eso, ¿no? lo que quieres preguntar. Mira, pasa una cosa, ¿no? O sea, a veces cuando decimos que Second Life es un juego, o Second Life es algo que tenemos aparte de nuestra vida real, o cosas de estas así, la gente que dice yo no mezclo Second Life con la vida real y cosas de estas así y tal, lo que no tenemos en cuenta es que nuestro cerebro está procesando la información de una única manera, de la única manera que sabe hacer. Nosotros tenemos una serie de sentidos y entonces lo que ocurre es que la información llega a nuestro cerebro a través de los sentidos, digamos, mediados por el entorno virtual. Pero lo que nosotros estamos viendo, escuchando y en muchas ocasiones sintiendo en el mundo virtual, se está procesando con el mismo cerebro, evidentemente el único que tenemos, que está procesando la información real. Entonces, nuestras emociones son las mismas, nuestras alegrías son las mismas, nuestras tristezas son las mismas, ¿no? Entonces, las experiencias que se han hecho con personas, digamos, sometidas a experiencias virtuales respecto a experiencias reales, es que su cerebro reacciona igual, ¿no? En el caso que estábamos hablando, ¿no? Digamos que, referente al amor, nosotros estamos sintiendo una experiencia similar si nos estamos enamorando en el mundo real o si nos estamos enamorando en el mundo virtual, ¿no? Julio, por lo menos muy parecida. Solo una precisión. Tú estás diciendo que para el cerebro lo que pasa en el mundo virtual es exactamente igual que lo que pasa en el mundo real. Lo que digo es que lo procesamos igual, ¿eh? O sea, si pensásemos que es lo mismo, pensásemos que es lo mismo, no lo diferenciaríamos. Sí que lo diferenciamos. Lo que digo es que utilizamos los mismos órganos, las mismas maneras de procesar la información, la real que la virtual. De tal manera que lo que nosotros estamos haciendo aquí no lo tenemos como un juego, no tenemos eso como algo que es distinto de nuestra vida, real. El ejemplo del amor es lo más palpable. Si yo me enamoro aquí, mis sentimientos, los neurotransmisores que va a liberar mi cerebro, la conducta que yo voy a tener, lo que yo voy a sentir, es lo mismo que si me enamoro en el mundo real, ¿no? Bueno, pues qué lástima, Julio, que es que el tiempo se nos agota. Tengo un montón de preguntas aquí, me es difícil elegir alguna. Hay una muy concreta que es un grupo de docentes que quieren hacer un proyecto en Second Life y buscan un poco de orientación. A ellos les voy a contestar yo y les voy a decir que acudan a una de tus reuniones y creo que van a tener una información más precisa, porque aquí sería imposible darles unas pautas, ¿no? Para indicarles cómo pueden meter a sus alumnos, etcétera. Pero tengo otra, que sería la siguiente, ya con esta pregunta, Julio, te doy las gracias y te despido. Ha sido una entrevista, yo creo que muy enriquecedora y, bueno, más claro el agua, o sea, estoy lleno de preguntas. Y una de ellas es, ¿cómo afecta la multiculturalidad y el plurilingüismo que se da en Second Life para las situaciones formativas? ¿Habéis llegado a alguna conclusión? Bueno, vamos a ver. La multiculturalidad prácticamente es algo de lo que nos podemos beneficiar más que tener problemas. El plurilingüismo a veces sí que es un problema, puesto que, por ejemplo, hay gente que ha venido a nuestras charlas y entonces las hacemos en castellano, en español, no las podríamos hacer en inglés, si las haces habrá gente que no te entiende, cosas de estas así y tal. Bueno, resumiendo, la cuestión es que estamos en un entorno que sería muy similar al real en este aspecto. Lo que ocurre es que, por ejemplo, aquí, cuando nosotros nos encontramos en un entorno virtual, pues prácticamente cuando llegas conociendo a la gente, pues te dice, bueno, pues usted es de España y usted es de Argentina y usted es de Venezuela y de Ecuador y de Bolivia, y prácticamente en ese momento te enteras de que la gente es de distintos sitios, ¿no? Normalmente cuando nosotros estamos interactuando, pues sí, por los acentos y tal, puedes ver quién es de América o quién es de España, pero prácticamente la diferencia que hay, aparte de los acentos, es mínima. La multiculturalidad que existe en cuanto a la posibilidad de compartir costumbres en distintas islas, en distintos entornos y tal, es algo que nos puede servir para experimentar cosas sin movernos de casa, aprender de culturas nuevas, y es algo que es ventajoso. En la realidad, cuando se organiza o cuando organizamos alguna actividad en un entorno, digamos, neutro, pues esa multiculturalidad no es algo que estemos experimentando en ese momento. Y lo de el plurilingüismo es lo que te decía, ¿no? Nos gustaría que todos pudiésemos entendernos, pero cuando estás haciendo un chat hablado que no tienes la ventaja del traductor, pues vas un poco mal, vas un poco de cabeza en este sentido. Julio, ahora me va a tocar despedirme a mí también, así que mi pregunta pues va a ser más bien cortita. ¿Tú piensas que en Second Life hay o se está formando una cultura nueva, distinta a las culturas que cada uno traemos de la vida real a este mundo pluricultural y no multicultural y plurilingüe? ¿Tú piensas que hay una nueva cultura, que va a haber una nueva cultura del ciudadano virtual que sea complementaria, pero no igual a sus culturas individuales dentro de su vida real? Hay efectivamente una subcultura en Second Life, y si lo pensáis es lógico. O sea, nosotros llevamos miles de años conviviendo en un mundo real, conviviendo cara a cara y tocándonos, sintiéndonos, oliéndonos. Entonces estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a eso, a ese contacto físico cuando estamos interaccionando. Por primera vez, y tener en cuenta que, si no recuerdo mal, Second Life nació en el 2003 o en el 2004, por primera vez llevamos solamente unos breves años en los cuales estamos conviviendo, interactuando, interrelacionándonos en un entorno en el que eso no ocurre, en el que existe un anonimato, en el cual, como os decía antes, ese anonimato hace que a veces seamos más lanzados, a veces seamos más cooperativos, pero a veces somos más maleducados. Entonces, estamos creando una cultura una cultura conductual nueva que en principio nos puede llamar mucho la atención, pero yo siempre digo que esa cultura la estamos haciendo ahora, los usos y las buenas costumbres las estamos haciendo todos los que estamos relacionándonos en Second Life ahora, en Second Life y en otros mundos virtuales, y eso, cuando lo que estamos haciendo nosotros en este mundo virtual y en otros, cuando la sociedad en general lo asuma como una actividad normal, cuando todo esto se normalice, pues ese entorno cultural, esas nuevas costumbres, serán asumidas como costumbres admitidas, normalizadas, cosa que ahora se nos ve de una manera un tanto extraña. Pero sí, los que estamos interactuando ahora en el mundo virtual, sin darnos cuenta, con nuestras costumbres y nuestra interacción diaria, estamos creando una nueva manera de socializarnos. Y esa nueva manera, dentro de años, será normal. De momento, es algo anecdótico, por lo menos visto desde el exterior. Bueno, ahora me toca a mí despedirte, pero sin antes hacerte una pregunta. Hay mucha gente que quiere saber cómo consultarte, cómo llegar a tus charlas, qué días das tus charlas, en qué lugar, que nos des un poco de información. A ver, ¿cómo podemos llegar a vos? Bueno, yo creo que lo mejor es que en el buscador de Second Life, del navegador, pues en grupos busquen psicología virtual, ahí aparecerá nuestro grupo, y entonces en nuestro grupo, pues es de libre admisión, se pueden apuntar y enseguida empezarán a llegar los avisos de las actividades que hacemos. Nos reunimos los días miércoles a las 22:30 hora española, 13:30 hora de Second Life, y previamente mandamos un aviso con lo que estamos con el tema que vamos a tratar, o si va a ser una reunión simplemente de tema abierto, o qué es lo que vamos a hacer y tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues la gente desde el grupo, que es fácil de encontrar, Psicología Virtual, va a tener información de las reuniones, del blog en el que se cuelgan las informaciones de las reuniones y de todas las actividades que hacemos. Y por cierto, para que no se extrañen, yo en Second Life soy Rain Runner, y entonces pues verán mi nombre asociado al grupo, y entonces pues nada, ahí están, y todo el mundo que esté interesado es bien recibido. La gente que quiera aportar cosas, o la gente que simplemente quiera aprender algo, si es que nuestra experiencia les puede servir de algo. Bueno, muchas gracias por todo, un gustazo haberte tenido acá con nosotros, y bueno, Tuman, ¿estás por ahí? Sí, aquí andamos. Oye, Julio, de verdad ha sido un placer, pero yo tengo una pregunta que era la pregunta final. ¿Vale? Entonces quiero que hagas una reflexión en tu aspecto profesional y me digas, a tu juicio, ¿cuál es el diagnóstico de todas las personas que están un poco aquí en el entorno de Second Life? Es decir, algo generalizado. Bueno, no, y te podría haber preguntado también cuál es lo que luego le recetas. ¿Cuánto tiempo dices que tienes? vamos a ver, fijaros que existe una creencia en nosotros mismos, y yo creo que en la reunión del próximo miércoles estaba planteando abordarlo, y es si la gente está en Second Life porque tiene alguna carencia de suplir del mundo real, de sí, pero, RL, ¿no? O sea, es una es la una pregunta cosa... es, perdón, Julio, la pregunta es un poco en términos generales, ¿no? El juicio general, no centralizado, sino tú tienes en el blog tuyo y incluso en el PDF que hemos estado viendo, tienes estadísticas muy interesantes que recomendamos que se vean, pero generalmente, según lo que tú has visualizado. Bueno, mira, vamos a ver, yo he encontrado un poco de todo, o sea, no sabría decirte un aspecto general en sí. Puedo decirte que el tópico que se tiene de que la gente, que era lo que te iba a comentar, que la gente está en Second Life porque tiene problemas en la vida real, ese tópico no es cierto, por lo menos no es cierto siempre. Hay gente que aquí está desarrollando actividades utilizando las posibilidades que les ofrece este entorno, y hay gente que sí que puede estar refugiada en este entorno, pues porque tiene problemas de relación o por problemas por sus pocas habilidades sociales o por enfermedades, puede haber de todo y tal, ¿no? Entonces, hay de todo, o sea, hay gente que está aquí haciendo cosas muy serias, hay gente que está haciendo aquí el gamberro auténticamente, y hay gente que, bueno, que está aquí, digamos, porque ellos mismos dicen que su vida real, pues, es más aburrida que lo que están haciendo aquí y tal, ¿no? Somos bastante variopintos, somos bastante diversos. La ventaja de todo esto es que aquí te encuentras de todo y te encuentras gente que te sorprende con la capacidad que, digamos, de dedicarle profesionalmente a Second Life tiempo que en su profesión, en su vida real, estaría ganando bastante dinero, de estarlo dedicando altruistamente aquí para ayudar a los demás. Y encuentras gente, pues ya te digo, de todo tipo, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos aquí, o la ventaja que tiene esto, es que es como la gente que te encuentres por la calle. ¿Qué diagnóstico vas a hacer tú de la gente que te encuentras por la calle al salir de casa? Pues unos están bien y otros no tanto. Pero la ventaja de todo esto es que, en el fondo, todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo, y la gracia de esto es que, bueno, aquí, si alguien te está molestando, pues siempre le puedes mutear un poco y ya está, ¿no? Muy bien, Julio. Hoy ha sido un placer, de verdad. Y lo dicho, esta es tu casa. Esperemos que esta no sea tu último pase por aquí, por los micrófonos de aquí, del espacio A Tu Manera. Y de verdad, muchísimas gracias desde la dirección, con los colaboradores y bueno, Guara Isabel, tremendo trabajo, Nandi, perfecto, Piriana, también perfecto. Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, yo me lo he pasado muy bien aquí estando este rato con todos, y me pongo a vuestra disposición si os interesa el tema y lo que os pueda decir para lo que queráis. Muy bien, Julio, hasta siempre entonces. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A Tu Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. .com Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo.